hacia la frente, solo gira el patero izquierdo y el derecho. Venga la vuelta y esto es ahí, el tacao, está lo reclamado. Bien, ustedes, que no se vayan a pasar los pasitos, ¿eh?